FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Esta propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco, las tres radios de la zona que comparten con vos todos los viernes a partir de las 12 en forma simultánea, las principales noticias de la región. En el día de hoy volvemos a tener el agrado de contar con la operación técnica puesta en el aire del señor Miguel Ángel Costas, que por problemas de formación y de capacitación que tuvo durante varios meses, le dije problemas, no, en realidad fue un privilegio que el compañero se haya capacitado justamente junto con los compañeros de Farco. También tenemos hoy en la coordinación de piso a Cintia Medina y quien te habla como todos los viernes, Martín Raffo. Te acompañaremos durante media hora con las principales noticias de la región. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Familiares y amigos de Luciano Arruga realizarán este fin de semana un acampe frente a la Municipalidad de La Matanza. Exigen el cierre del destacamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Lomas del Mirador, donde fue asesinado Luciano en enero del 2009. El acampe será hasta el día sábado, mientras que el miércoles aguardan una reunión para discutir un proyecto que busca cerrar la sede policial. Informa desde FM La Posta Cuartel Quinto, Federico Jiménez. Familiares y amigos de Luciano Arruga, el joven desaparecido en enero de 2009 por la policía de Lomas del Mirador, realizan un acampe este fin de semana para pedir el cierre del destacamento policial que funciona en esa localidad. El objetivo es el de convertir el destacamento en un espacio para la memoria y el desarrollo de actividades barriales y culturales. En este sentido, el mismo intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, se comprometió a cerrar el destacamento en cuanto la causa por la desaparición de Arruga presentara un imputado. Lo hizo en una reunión con familiares y amigos de Luciano el pasado 23 de mayo. En la actualidad existen dos policías de ese destacamento imputados por encubrimiento, por lo que los familiares reclaman que el edificio policial sea cerrado. Nosotros el 23 de mayo tuvimos una reunión con Espinosa. En esa reunión él se comprometió al cierre del destacamento de Lomas del Mirador, que es donde desaparece Luciano. No tuvimos ningún tipo de respuesta de parte de él. Él es una persona encargada de negociar con nosotros ese cierre. Esa persona no atendía los llamados ni nuestros pedidos de audiencia. Así que, bueno, en realidad la necesidad que tenemos ahora es más allá de saber que el destacamento se va a cerrar, es que sigue funcionando y no tenemos ningún tipo de respuesta de parte del municipio de cuándo ni de qué forma se va a dar ese cierre. Escuchamos a Rosaura Barleta del grupo de familiares y amigos. Al no tener respuesta frente al reclamo, familiares y organizaciones sociales instalaron un acampe en el día de ayer frente al municipio de La Matanza. Ahora esperan debatir un proyecto respecto al cierre del destacamento el próximo miércoles con las autoridades locales. A partir de este compromiso que toma el proyecto de parte de familiares y amigos sobre el trabajo que queremos hacer en este espacio, y hoy, visto y considerando que se hizo este acampe, el municipio en un principio nos pidió que lo levantemos para tener una reunión, a lo cual le contestamos que no lo íbamos a levantar, y de todas formas tuvimos esa reunión, en la cual nos presentaron una especie de contraproyecto con algunas propuestas de parte del municipio que vamos a discutir y definir el miércoles que viene recién. La causa por la desaparición de Luciano lleva 2 años y 7 meses y no tiene ningún imputado, aunque a partir de la causa de Luciano se desprenden otras dos causas. Barleta comentó la situación judicial. Los imputados no son por la causa de desaparición de Luciano. La causa de desaparición de Luciano no tiene imputados. A partir de la causa de Luciano se desprenden dos causas más. Una es por una golpiza que Luciano recibe previamente a ser desaparecido el 31 de enero, y la otra causa es una causa que no se relaciona directamente con Luciano, por eso nosotros no damos detalles, pero por esa causa hay dos imputados por un hecho de impunidad en el destacamento. Nosotros nos agarramos de eso para decirle a Espinosa, bueno, como mínimo en este lugar se dan situaciones irregulares, que ya es motivo para que se cierre. El acampe quedará instalado hasta el día sábado y se espera el próximo miércoles la reunión con el Ejecutivo local para definir una agenda y la posibilidad de ceder el espacio próximamente, informó Radio La Posta en Cuartel Quinto. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Continúa la persecución política en Merlo a militantes de Barrios de Pie. El lunes 5 de septiembre, integrantes de esta organización fueron detenidos por la policía bonaerense y los alimentos alojados en el depósito donde se encontraban en ese momento fueron secuestrados. Amplía la información Fernando Ochoa desde FM Moreno. Persecución política. El lunes 5 de septiembre, integrantes del movimiento Barrio de Pie del distrito de Merlo estaban retirando alimentos para comedores y copa de leche en el depósito de esta organización social, cuando llegó una comisión policial y los llevó demorados al destacamento policial del barrio Pompeya. En este caso está interviniendo la UFI número 4 en los tribunales de Morón. La máxima autoridad policial de ese destacamento no pudo explicar por qué la municipalidad se había llevado los alimentos. Cecilia Argüello, referente de Barrio de Pie de Merlo, explicó en detalles el operativo policial en territorio de OTC. El día lunes, luego del escrache que realizamos al fiscal Marcelo Tabolaro, la policía bonaerense demoró a algunos compañeros nuestros del movimiento Barrios de Pie que estaban, como bien decías vos, preparando alimentos para distribuir en diferentes comedores. ¿Cuál fue la causa para demorar? Nos dijeron que era una causa, que era una cuestión de prevención, de rutina. Lo que pasa es que, bueno, enfrente de nuestro depósito hay una unidad básica que también nos controla bastante, digamos, ¿no? Y fue una cuestión de prevención, de rutina. Lo que nosotros no teníamos en ese momento para presentarles a las autoridades policiales era los remitos de los alimentos, porque no están en Merlo físicamente esos papeles, pero sí están en otro lugar. Así que lo que le dijimos era que, bueno, que los íbamos a alcanzar, que nos lo estaban escaneando para poder imprimirlo y llevarlos. Pero bueno, ellos no quisieron esperar los tiempos para presentar los papeles legales que nosotros tenemos, que los alimentos que tenemos no los provee el gobierno nacional y provincial. Te interrumpo, sí. Para que la policía actúe debe mostrar algún tipo de papel que acredite la intervención, aunque sea de esta naturaleza, porque si estamos hablando de alimentos, quien debe participar es algún área de la municipalidad, puede ser bromatología... Puede ser habilitación, no la policía, salvo que la policía tenga alguna esquela firmada por algún funcionario municipal que le dé la posibilidad de intervención. Sí, la verdad que no sabíamos qué era lo que estaban buscando, o sí sabemos en realidad, pero en teoría no se entendía bien qué era lo que estaban buscando. Así que bueno, los compañeros estuvieron demorados en el destacamento policial del barrio Pompeya, de Merlo Primera. Además, Argüello mencionó que esta causa es parte de una persecución política y muestra de la no democracia ejercida en Merlo. ¿Algún policía les dijo a ustedes, como Versa, en un comunicado que era una causa política? Sí, nosotros todavía la mercadería no la tenemos en nuestro poder porque hasta ahora la justicia no nos recibió los remitos. Nosotros no vamos a recibir nada de favor de nadie de estos tipos que responden, sea la policía o fuera alguien del municipio. Nosotros queremos que la mercadería nos la devuelva a un fiscal de la justicia, porque la verdad que esta situación hace que se nos termine la paciencia de ver estas situaciones de atropello. Así que la mercadería volvió al destacamento policial. El municipio la llevó al destacamento policial y está ahí. Reportó para el informativo regional de Farco, Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Finalizó el juicio por el asesinato de Sonia Colman. El lunes pasado, el ex oficial de la policía bonaerense, Oscar Benítez, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por encontrarse culpable de haber asesinado en diciembre del 2007 a Sonia en pleno centro de Del Viso, partido de Pilar. Compartamos el reporte del compañero Carlos Delmas, de FM Tincunaco. Después de 4 años de lucha, llegó la sentencia al asesino de Sonia Colman. El ex oficial Oscar Benítez fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión. Compartamos la palabra del viudo de Sonia Colman, Antonio Espasa, momentos después de haberse conocido la sentencia. Si le hubieran dado 20 años, yo hubiera dicho que realmente la sentencia es baja. igual lo hubiera visto. Ahora, en este caso, la sentencia es baja. Porque en una calificación que va entre los 8 años como mínimo y el 25 como máximo, 8 años y medio es bajo. Ahora, si nosotros vemos de dónde partimos, que la primera escala en aquel momento colocó homicidio culposo, pena escarcelada, 5 años, accidente, el segundo fiscal que mantuvo la misma carátula, recién el tercero coloca una carátula alternativa, donde coloca en primer lugar homicidio simple, ya con prisión efectiva de 8 a 25, y el cuarto fiscal del caso, porque en estos 4 años, como ustedes saben, han pasado 4 fiscales por la causa, y el otro día cuando entramos, el cuarto fiscal desestima acusar por la alternativa de accidente y solamente va por el homicidio simple, y tiene 9 años. Si lo miramos desde ese punto de vista, estamos satisfechos. Después con nuestras abogadas vamos a ver si apelamos o no, eso permítanos que lo discutiéramos, pero estamos satisfechos porque tiene prisión efectiva, porque hoy ha quedado detenido y porque, muchachos, vivimos en Argentina y todos ustedes saben perfectamente lo difícil que es colocar en prisión a un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Además, Antonio nos cuenta los hechos que ocurrieron el 31 de diciembre del 2007. 23 de diciembre del año 2007, dos menores desarmados le arrebataron una billetera a una persona que estaba comprando una gaseosa. Los persiguió un patrullero y cuando llegaban al corazón neurálgico comercial del centro de Delviso, ruta 26 y Valentín Gómez, atestado ese día de gente que estaba realizando sus compras navideñas, el oficial Oscar Benítez bajó, le tiró un itacazo de 9 proyectiles a estos ladrones de billetera, no les pegó ninguno. 4 dieron en un auto que estaba esperando el cambio de luz del semáforo. Otros 4 en carteles de la zona, lamentablemente el noveno, le atravesó el corazón a mi esposa Sonia Col, que se encontraba trabajando a 36 metros del lugar, ajena totalmente a los acontecimientos. El último dato que se dio a conocer en las últimas horas es que Antonio Espasa y sus abogadas denunciarán al Estado provincial por el asesinato de Sonia. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Continuamos con este panorama regional de noticias, la propuesta en simultáneo todos los viernes a las 12 de las 3 radios comunitarias asociadas a Farco, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta, te acercan viernes tras viernes las principales noticias de la región. El terreno ubicado en la ruta 23, frente al barrio Las Flores, donde funciona una de las ferias de ese mismo barrio, quedó en manos de la Municipalidad de Moreno. Los trabajadores advirtieron, sin embargo, que mantendrán ocupado el predio y no permitirán el trabajo de las máquinas enviadas por la municipalidad, con el objetivo de construir un cerco perimetral en el lugar donde llevan adelante su actividad. Informa desde la 90.1 Rubén Bustamante. Custodia y alambres. El trabajo legal del Poder Ejecutivo que conduce a Regui logró que el predio ubicado en la ruta 23 frente al barrio Las Flores quede bajo el resguardo municipal, utilizándolo de inmediato para el acopio de tierra. El acuerdo que se alcanzó con la inmobiliaria Georruta provoca una gran preocupación en la Comisión de Vendedores Ambulantes, que cada fin de semana tiran los paños en ese lugar. Para el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, el gobierno logró fortalecer los dos horizontes políticos, el de alambrar un predio cercano para que los verdaderos feriantes intenten subsistir cada fin de semana, y el segundo, acceder a una custodia del extenso lote privado. Los dos, te vuelvo a repetir, horizontes durante todo este año. Uno, la recuperación de un predio. Creo que es lógico, parte del municipio, para la función que se le tenga otra vez. Y otro, el dar la opción para que, por la necesidad, no pierda de trabajar. Siempre fue, y hasta a veces, orillando el riesgo de alguna repercusión en contra, ya sea política, legal, siempre se buscó eso, porque siempre se vio la necesidad de la gente, Rubén. No ha cambiado nuestra posición, de ninguna manera. La nuestra, al menos. Ahora sí, intereses particulares, negocio particular de cada uno, y no sé, bueno, nosotros no vamos a defender eso. La voz de los feriantes se escuchó en la mañana del jueves, cuando las máquinas y camiones de obras públicas del municipio realizaban los aprestos mínimos. César cuestionó que el gobierno no les haya informado de las acciones y dijo estar decidido a acampar para seguir ocupando el terreno. No, no, le vamos a dejar trabajar en la zona donde nosotros trabajamos sábado y domingo. Por eso, en este momento, ¿ustedes impiden que los camiones y las máquinas trabajen allí en el terreno? Hasta ahora no se acercaron a trabajar, están trabajando en el fondo del predio, pero no donde nosotros trabajamos. Y ellos ayer sí se acercaron a trabajar, en este momento no están. Pero si se acercan, por eso nosotros vinimos acá. Vamos a quedar un montón de compañeros acá y toda la otra parte de la comisión vamos a ir al municipio a ver con quién se puede hablar. Nosotros lo que más pedimos hablar es con el intendente Rey. Estamos pensando entre toda la gente hacer una asamblea y hay un montón de compañeros que quieren venir a trabajar desde mañana ya, hasta el domingo, acá. Dos meses atrás y luego de un acuerdo, los feriantes aceptaron la propuesta del municipio de trasladarse a un terreno del comedor San Martín de Porres, aun cuando las dimensiones no pueden contener a todas las familias. Así el gobierno de Arregui cumplió con su pacto, con el acuerdo. Ahora toma posesión del lote, tira tierra y prepara el cerco perimetral. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian, suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Mañana sábado se realiza el 14 Encuentro Regional de Mujeres en la ciudad de San Miguel. Se trata de un espacio de participación, de construcción colectiva y de debate sobre diversas temáticas relacionadas con la mujer. La jornada será a su vez el encuentro de debate previo al Encuentro Nacional de Mujeres que este año se realizará en la ciudad de Bariloche. Informa desde FM La Posta, Federico Jiménez. Ni sumisas ni devotas. Luchadoras libres y locas, declara la frase del Encuentro Regional de Mujeres, que se realizará en su 14ª edición este sábado 10 de septiembre. Esta vez, la Escuela Juana Manso de la ciudad sanmiguelina será la sede del encuentro a desarrollarse desde la mañana. El encuentro convoca a participar a todas las mujeres que deseen intercambiar y compartir experiencias en una jornada dispuesta para la construcción colectiva y la participación. Durante el encuentro se podrán hacer debates en 19 talleres de diversas temáticas relacionadas con la mujer. Salud, educación, trabajo, aborto, maternidad son solo algunos de los grandes temas para reflexionar y debatir colectivamente en la búsqueda de nuevas victorias, logros y superación de desafíos hacia el fin de buena vida, sana y con igualdad de derechos para todas las mujeres. Además, será un momento para compartir teatro, música, baile y radio abierta con la participación de diversas artistas. Analía Becerra, del MTD Oscar Barrios y de la Mesa Promotora, expresó sus expectativas. La verdad que las expectativas son muchas. Hace años, digamos, que se viene haciendo este encuentro regional, y la verdad que es la primera vez que se va a hacer en San Miguel. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, las particularidades de San Miguel también, una ciudad con mayoría de militares, con toda la historia, digamos, que tiene también, digamos, lo que se está denunciando un poco son el maltrato que reciben las mujeres que van con abortos incompletos al hospital de San Miguel, y donde las maltratan y hasta a veces las denuncian. Y para nosotras es un espacio de encuentro donde nos podemos juntar, discutir. Para algunas una primera experiencia, para otras seguir encontrándonos. Y también un espacio para divertirnos y para nosotras, que es importante, digamos, y empezar a esbozar algunas cuestiones, digamos, donde podamos forjar algunas cuestiones colectivas también entre nosotras. Becerra también comentó los principales temas a discutir en el encuentro. Sí, son varias. Los talleres son en total 19 talleres. Los puntos más álgidos políticamente en este momento es la despenalización y legalización del aborto. O sea, sabemos que en la realidad, más allá de que sea una cuestión ilegal, las mujeres abortamos. Y también, o sea, pensar estrategias en la clandestinidad hoy en día para las mujeres que decidimos abortar. Y también la lucha por la legalización del aborto. Eso es algo re importante. San Miguel también es una zona llena de prostíbulos, donde el poder político, digamos, está al tanto e incluso maneja estas situaciones, o sea, es de público conocimiento. Donde también hubo denuncias de mujeres tratadas en la zona, digamos. El encuentro se va a desarrollar este sábado 10 de septiembre de 9:30 a 6 de la tarde en la Escuela Juana Manso, ubicada en Paunero, esquina Argüero de la ciudad de San Miguel. La comisión organizadora 2011 la componen FM Freeway, El Transformador de Aedo, MTD Oscar Barrios, Conurbanas, Mujeres al Oeste, Mujeres del Nuevo Encuentro, Comisión Permanente por los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el SERPAJ de Zona Norte, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Escuela de Psicología Social de San Miguel, Libres del Sur, Las Juanas, Trece Ranchos, Mujeres en el Cambio y Líbido. Informó en el Panorama Regional de Noticias Radio La Posta en Cuartel Quinto. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Cruzada por el Monumento a la Mujer Originaria. La iniciativa se lleva a cabo con el objetivo de juntar 200.000 llaves, que equivalen a 10 toneladas de bronce. La obra está a cargo del escultor Andrés Cerneri. Compartamos el reporte de nuestro compañero Carlos Del Mas desde la 107.3 de José Cepaz, FM Tincunaco. Cruzada por el Monumento a la Mujer Originaria, todos somos parte. El pasado lunes, jóvenes de la asociación ASD Skater de Erquinos, Miguel Rojas y parte del equipo de FM Tincunaco, Yamila Ramírez y Liana Grosso, estuvieron en Corrientes y Florida, donde se llevó adelante la colecta de llaves para la campaña de la mujer originaria. Charlaron con Andrés Cerneri, el escultor que lleva adelante la obra, que nos amplía más sobre este proyecto. Estamos acá en Corrientes y Florida, hoy que es el Día de la Mujer Originaria, y en el marco de un día para recordar a nuestros pueblos originarios, lo que queremos es reavivar esta campaña de colecta de llaves para construir el monumento a la mujer originaria. Se trata de la escultura más grande que se va a hacer en Argentina, realizado en bronce. Es una escultura de 10 metros de altura que se construye sin dinero, solamente con 200.000 llaves, que es igual a 10 toneladas de bronce. Y esta cantidad de bronce va a ser una excusa para poder entender mejor sobre nuestra identidad en relación a nuestros pueblos originarios. Mucha gente no sabe que en Argentina se hablan 14 lenguas, que el 61% de la población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios, que Argentina es un país en donde adentro vivimos entre 26 y 30 naciones. No es un sinónimo nación y país. Así que es una buena oportunidad, decía, para poder entender toda esta información, aunque durante mucho tiempo, muchos años, nos ha gustado contar el cuentito de que nuestra identidad tiene mucho más que ver con Europa que con nuestra propia América. Esta es una oportunidad para entender toda esa información, digerirla bien y hacer, en honor a todas esas noticias, una escultura que está construida por el pueblo. Este no es un monumento que se le pide al Estado, sino que se le da al Estado, se le regala a nuestro patrimonio escultórico. Al finalizarse esta escultura, está pensada ponerla en el lugar donde se encuentra hoy en día la estatua de Julio Argentino Roca. Andrés nos cuenta el porqué de este reemplazo. La idea es que cuando esté construido esta escultura, se lo lleve, se lo dé al gobierno de la ciudad, pidiendo que se saque el monumento a Roca, porque Roca es el responsable de la matanza, del exterminio de una gran cantidad de personas de nuestros pueblos originarios. Entonces, no debería haber un monumento y un homenaje, sí recordarlo, porque nadie está pidiendo destruir el monumento ni faltarle respeto ni al artista que lo hizo, y mucho menos nosotros no somos desaparecedores de nadie, ¿no? Así que a Roca hay que recordarlo, pero no en el tono de homenaje. Por ejemplo, el general Roca es la persona más homenajeada en monumentos de nuestro país. O sea, tiene el doble de monumentos que San Martín. Entonces, creo que así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, todo lo concerniente a la violación de los derechos de los pueblos originarios también debería ser imprescriptible. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos tiene que trascender al último periodo militar y entender que todo lo que le acontezca a nuestros pueblos originarios nos pasa como sociedad. Los compañeros de ASD, Skater de Erquinos, FM Tincunaco, la Biblioteca Popular Paulo Freire, la Murga Utopías Denunciadas ya son parte de este proyecto, abriendo un centro de acopio. Si vos querés ser parte, podés acercar tu llave a alguno de estos centros o informarte en www.mujeroriginaria.com.ar. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Antes de finalizar, queríamos recordarte en relación al Encuentro Regional de Mujeres que se realiza en el día de mañana en la ciudad de San Miguel, que las compañeras de Estalla Silencio, el programa que se emite todos los sábados de 13 a 15 por aquí por la 90.1, estarán haciendo una emisión especial desde el encuentro, que es preparatorio para el Encuentro Nacional de Mujeres que este año se va a realizar en la ciudad de Bariloche, como bien nos informaban los compañeros de FM La Posta, la 96.5 de Cuartel Quinto. Bien, así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta, tres radios comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires. Te acercan todos los viernes a partir de las 12 en manera simultánea durante media hora las principales noticias de la región. En la operación técnica y puesta en el aire, hoy tuvimos el regreso de Miguel Ángel Costas, en la coordinación de piso Cintia Medina y quien te habla Martín Raffo en la conducción. Quédate allí, que ahí llega la edición del informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, aquí en la 90.1. Después estará la segunda edición del informativo Farco. Nunca es tarde, continuará a las 16 la repetición del Panorama Regional. A partir de las 17 se repetirá Recorte Informativo, como todos los viernes a las 19 del Latinoamericano, y a partir de las 22 al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Por mi parte, nos escuchamos el próximo viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.